Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos revisando la vida y obra de la comandante insurgente Ramona. La comandante insurgente Ramona, mujer indígena Tzotzi, nacida en San Andrés Larraínzar de los Altos de Chiapas el año 1959, fue la primera mujer comandanta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se da a conocer públicamente y una de las figuras públicas más importantes de la primera etapa del levantamiento zapatista. Ramona fue una de las 7 comandantas encargadas de dirigir el ejército. Ramona participó durante más de 20 años en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su labor de defensa de los derechos de las mujeres indígenas a la salud, la educación y el pago justo por el trabajo artesanal la hicieron célebre en las comunidades de los Altos de Chiapas. Un año antes del levantamiento armado de San Cristóbal de las Casas, de la cual fue participante activa, la comandante Ramona y la mayor Ana María realizaron una consulta a mujeres habitantes de las comunidades bajo el control del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La información que obtuvieron cristalizaría en la Ley Revolucionaria de Mujeres, ley que se aprobó por las comunidades indígenas el 8 de marzo de 1993 y fue publicada junto con la primera declaración de la Selva Lacandona. Su función era garantizar los derechos reproductivos, educativos, políticos y laborales de las mujeres. El 21 de febrero de 1994 comenzaron oficialmente las negociaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el gobierno de entonces, que tenía por presidente Ernesto Zedillo, en México. Ramona formó parte de los diálogos de la catedral en San Cristóbal. Casi un año después, el 9 de febrero del 95, Zedillo ordenó una avanzada militar contra las comunidades zapatistas, rompiendo la tregua establecida como parte de las negociaciones y cercando a las milicias indígenas en la selva. El 9 de octubre, la comandante Ramona rompió el cerco para dirigirse a la Ciudad de México, donde participaría en la Convención Nacional Indígena. Fue el primer viaje fuera de Chiapas que realizaba un miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su participación pública fue aclamada por miles de personas en el Zócalo. Durante el año 1996, Ramona fue diagnosticada con falla renal causada por cáncer y su salud era precaria durante gran parte de las negociaciones de paz. En su viaje a la Ciudad de México, recibió un trasplante de riñón gracias a la donación de su hermano. A pesar de su delicado estado de salud, logró recuperarse y continuar participando activamente como representante pública de los zapatistas. La última vez que apareció en público fue durante las reuniones preparatorias de la otra campaña el 16 de septiembre del año 2005 en el Caracol de la Garrucha. Ya había sido intervenida por males renales y su salud se veía deteriorada. 9 años después del trasplante regresó el cáncer de una forma mucho más agresiva. El 6 de enero del año 2006, el subcomandante Marcos anunció el fallecimiento de la comandante Ramona durante un evento por parte de la otra campaña. Él señaló que murió en camino a San Cristóbal y mostró un bordado realizado por ella que habría sido un regalo hecho durante su estadía en el hospital cuando le fue realizado el trasplante de riñón como muestra del aprecio entre ellos dos. Con motivo de su muerte, el subcomandante Marco suspendió las actividades de la otra campaña durante varios días para estar presente en el servicio funerario de Ramona, en la zona de la selva. Nosotras ya estábamos muertas, no contábamos para nada, mencionaba la comandante Ramona frente a sus símiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Conmemoramos su figura a 15 años de su fallecimiento, reconociendo su fuerza y su alegría, su vitalidad llena de resistencia y amor que está presente en cada uno de nuestros pasos como mujeres. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.